nunca más tendrán, no tendrán. Nunca más tendrán, no tendrán. No les daremos la comodidad de nuestro silencio. Nunca más nuestros silencios. Un espacio de comunicación feminista y comunitaria. Para compartir y reflexionar sobre temas que nos atraviesan como sociedad. Con perspectiva de género, niñez y derechos humanos. Y para la columna de hoy estamos en comunicación telefónica con Karina Lucero. Buen día, Cari. Bueno, más que nunca hoy, al silencio no vamos a volver nunca más, sí, ¿no? Podríamos decir. Sí, contanos si querés un poquito de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy vamos a hacer hincapié en algo que se ha difundido por medios de comunicación, que en realidad es como una especie de campaña que se ha originado, que surge desde el Senado a raíz de un proyecto de ley que ellos llaman falsas denuncias. Quien elaboró, digamos, este proyecto es una senadora que lo que expresa es que hay un vacío legal, pero esto que ella dice no es cierto. Nosotros en Argentina ya tenemos, a través del artículo 245 del Código Penal, formas, digamos, de que implican el castigo a las personas que hacen denuncias falsas. Y también se incorpora en otra parte del Código Penal a aquellos que brindan testimonios falsos. Es decir, que no hay nada nuevo en esto que están planteando desde el Senado, pero sí lo llamativo es la campaña de difamación que están haciendo en contra de las víctimas que han denunciado. Pero una cosa que a mí me parece interesante para llamar a la reflexión en este momento es a qué clase de víctimas se cuestiona o quiénes son las víctimas que dicen que mienten o que hacen falsas denuncias. Son aquellas, o sea, este proyecto va orientado particularmente a aquellas víctimas que denuncian violencia de género, violencia contra las situaciones de vulnerabilidades en niños, niñas y adolescentes, y aquellas personas que denuncian violencia sexual. Esa es, digamos, la categoría que en general cuando nosotros podemos observar quiénes son las que denuncian este tipo de delitos, en su mayoría son mujeres. Y quienes son denunciados en su mayoría son varones. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay mujeres que violenten a niños. Por supuesto que sí. Y también hay mujeres que violentan a varones. Pero son mínimos los datos que aparecen en la estadística de las denuncias. Entonces, llama la atención que vuelvan, porque no es la primera vez que intentan hacer esta ley. Y en realidad, si llegamos a una conclusión, lo que están pretendiendo es que las víctimas no se animen a denunciar. Este, digamos, sería como el objetivo que tienen. Y me parecía interesante, como para ponernos a pensar un poco qué es el punto, digamos, importante de lo que podríamos después deducir o reflexionar con respecto a esto. Y me parece que sería interesante escuchar a una abogada profesional de Córdoba, vecina de La Falda. ¿Qué te parece, Romy, si le escuchamos primero a ella y después podemos seguir ahondando un poquito en este tema? Vamos a escuchar a Dania Villanueva, que es abogada penalista. Ella también es presidenta de la Fundación Vivir Libres. Es especialista en género e infancia y también ella es vocal del directorio y codirectora de la Sala de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba. Me gustaría que pudiéramos escucharla y después que pudiéramos hacer algunas apreciaciones, si te parece, Romy. Dale, dale, Cari, vamos a escuchar a Dania Villanueva entonces. En primer lugar, resulta fundamental señalar que este proyecto de ley llega al Congreso sin que se haya realizado previamente un análisis serio y basado en datos que permita dimensionar la real magnitud del problema de las falsas denuncias. Si bien es cierto que las falsas denuncias existen, la evidencia disponible nos indica que representan entre el 1 y el 3% total de las denuncias a nivel global, según datos de ONU Mujeres. Este punto es especialmente relevante porque, aunque reconoce la existencia de la problemática, también permite advertir que se trata de un fenómeno marginal en comparación con otro mucho más extendido y preocupante, que es el subregistro de hechos de violencia de género y familiar. En efecto, son numerosas las situaciones en las que mujeres o quienes toman conocimientos de hechos de violencia que afectan a sus hijos e hijas no llegan a denunciar. Ello se debe, en gran medida, al temor y a las múltiples barreras de carácter cultural y social que persisten y dificultan el acceso a la justicia. Venimos de un pensamiento que siempre nos ha indicado que las mujeres mienten. En este contexto, el foco debería estar puesto en garantizar condiciones que promuevan la denuncia y que protejan a las víctimas, en lugar de sobredimensionar un fenómeno cuya incidencia, conforme a la evidencia disponible, es significativamente menor. También me parece interesante poder destacar que Argentina asumió compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres y de las infancias, ya que ha reconocido la existencia de una discriminación estructural que atraviesa estos grupos y que se manifiesta, entre otros ámbitos, en el acceso a la justicia. Es decir, que existe una dificultad para estos grupos sociales de acceso a la justicia. La problemática que ha sido efectivamente estudiada, que ha sido evaluada y se encuentra respaldada por evidencia científica, no es el exceso de denuncias o las falsas denuncias, sino por el contrario, la ausencia, es decir, la falta de denuncias ante hechos de violencia de género. A modo ilustrativo, puedo citar un ejemplo en relación a los datos que ha brindado el observatorio Ahora que sí nos ven, quien informó que de los 66 femicidios registrados en lo que va del año 2026, uno cada 33 horas, solamente 12 víctimas, es decir, apenas el 18%, había realizado una denuncia previa. Este dato evidencia con claridad que existe un número significativo de mujeres que no logran, que no pueden o no se animan a denunciar a sus agresores, lo cual se vincula directamente con múltiples factores, entre ellos el temor, la dependencia económica o emocional y barreras estructurales que ya mencionamos. Ello, para mí, a mi modo de ver, se suma una característica central de este tipo de delitos que tiene que ver con su particularidad probatoria. Se trata de hechos que por su propia naturaleza suelen desarrollarse en ámbitos de intimidad. Obviamente, esto implica que su acreditación no responde a los esquemas tradicionales de prueba. No es razonable esperar que estas situaciones vayan a ocurrir en un espacio público o en presencia de terceros, por lo que el análisis probatorio debe necesariamente adecuarse a estas circunstancias. Con esto quiero decir, es muy raro que un varón vaya a golpear públicamente a su mujer en una plaza pública, como si entendemos que ocurre, por ejemplo, en los delitos de robo, ¿no? En ese contexto, la eventual aprobación de un proyecto de ley de estas características puede generar un efecto profundamente regresivo, porque le brinda a los reales agresores, que son la mayoría de las denuncias, una herramienta adicional para intentar desacreditar a las víctimas, tildándolas de mentirosas frente a hechos que ocurren precisamente en escenarios donde no suelen existir testigos directos. De este modo, lejos de fortalecer el acceso a la justicia, se corre el riesgo de profundizar los obstáculos existentes y desalentar todavía más las denuncias. Bueno, ahí escuchábamos a Dania Villanueva muy clara, ¿no?, en su audio, en lo que implica este proyecto de ley. Y sobre todo porque también nos brindan algunos datos que me parece que ese es el tema también a profundizar por parte de la sociedad y por parte también de los legisladores. En realidad nosotros cuando hicimos y pedimos a veces datos, no hay datos que existan reales con respecto, por ejemplo, a cuánto es la cantidad de o el porcentaje dentro de las denuncias que se realizan, cuántas son las denuncias falsas. En realidad, como ella dice, son ínfimas. Por supuesto que ocurren, y es grave que ocurran, porque puede ir un inocente a la cárcel, como hemos visto en muchas situaciones. Pero no nos olvidemos que también porque ellos consideran de que esto es un problema del feminismo. Sin embargo, fuimos las mujeres las que salimos a pedir la absolución. Por ejemplo, se me ocurre ahora el caso de Lucas Busto, cuando lo quisieron inculpar por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Sí. Nosotros sabíamos que no era responsable y salimos porque sabíamos que era un inocente que iba a ir preso. Y también me estoy acordando de la sociedad de Río Cuarto, cuando se quiso inculpar a Zárate, que era un trabajador del lugar, cuando se quiso culparlo por el crimen de Nora Dalmazo. También salió la sociedad de Río Cuarto. Es decir, no es cierto que las mujeres, y como ellos acusan al feminismo, intentan culpabilizar y llevar inocentes a la cárcel. Sí. Nada más lejos de la realidad, porque si hay una cosa que por lo menos yo estoy convencida, es el tema justamente de los derechos humanos. Eso que a nadie les gusta realmente son cuando se puede ver la situación carcelaria de las personas que están privadas de la libertad, y hemos sido nosotras, las mujeres, las que estamos pidiendo que tengan salud y asistencia como corresponde. Es lo más cruel que puede pasar a un ser humano, quedar detenido. Pero eso no quita que cuando una persona puede, en cierta forma, sortear los obstáculos emocionales, psicológicos, hasta físicos, porque se tiene miedo cuando se va a denunciar, claro, sea una mentira. Y es más, una de las cuestiones que yo pensaba, aparte de la estadística que dio la doctora Dania Villanueva, era también que la única estadística clara que tenemos en Argentina desde hace algunos años es que en el caso de las violencias sexuales, por ejemplo, de cada 1000 casos se denuncian 100, la misma justicia lo plantea esto y dice que de esos 100 solamente uno llega a juicio. Es decir, hay un cúmulo de cifras negras donde hay gente que no denuncia por justamente todo este disciplinamiento que hay. Pero en este proyecto también, Romy, te quería contar de que hay un hecho que es grave. Y se apunta, por ejemplo, a los profesionales de la salud, ¿sí? Lo que plantean, por ejemplo, para los profesionales de la salud, es que pueden llegar a condenas de 8 años. En caso de que, por ejemplo, se considere de que hay una falsa denuncia. Y eso se contrapone absolutamente con lo que la Convención, por ejemplo, de los Derechos del Niño y las leyes nacionales y provinciales nos establecen, de que tanto profesionales de la salud como de seguridad como docentes tienen la obligación de denunciar ante la sospecha de alguna vulneración de derecho de algún niño. Entonces, ¿cómo se establece ese equilibrio cuando te están diciendo que si vos denuncias podés correr el riesgo, si no se prueba lo que vos estás denunciando, corres el riesgo de que te metan preso 8 años? Claro. Entonces, yo lo que me parece humildemente, y esto es como para largo, ¿no es cierto? Pero yo lo que creo es que ellos intentan instalar una narrativa. Todas las personas que podemos hacer un sondeo en el pueblo, en las distintas localidades, conocemos situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Conocemos perfectamente situaciones que se han denunciado de violencia sexual o de abuso en nuestros niños y niñas. Y también todos, de alguna forma, conocemos de las historias familiares y también conocemos a alguna vecina que ha denunciado violencia de género o violencia familiar. Entonces, ¿qué nos pasa que esa realidad no nos atraviesa para poner un ojo crítico a esta situación que nos están diciendo a través de medios de comunicación, con intereses que no sabemos de dónde vienen, pero que lo que quieren es decir que nuestros niños y nuestras niñas mienten, que las madres que terminan denunciando porque sospechan situaciones de violencia sexual en sus niños y niñas intentan protegerlo en primera instancia, mienten, que las mujeres que vamos a denunciar violencia de género mentimos. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que esa narrativa se está instalando y ponemos en duda a todas las mujeres y a las personas que hacen denuncias. Entonces, eso me parece que tiene que ahondar en nuestro pensar, en nuestra parte crítica, para decir que cómo puede ser que no profundicemos esas reflexiones de qué nos están diciendo y cuál es la realidad. No dan los números estadísticamente. Todos conocemos hechos de violencia en nuestras localidades. ¿Por qué ponemos en duda entonces las palabras? Es cierto que ocurren hechos graves, ¿sí? Pero no por eso significan que ese gran número de denunciantes, quienes se animan a denunciar, sean mentirosos. Me parece que es algo que, bueno, que da para mucha tela para cortar. Sí, yo... Y quiero... Sí. No, que estaba acá justo con un documento que sacó ayer la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y que dice que según esto, por el tema de las cifras, ¿no? Que según la ONU, las falsas denuncias en Argentina representan el 0,3%, digamos. Y ratifica estos números que dabas vos, que de cada 1000 abusos se denuncian 100 y que solo uno llega a la justicia. Digo, es como que en estadística es irrelevante bajo la problemática real que existe en lo social, ¿no? Que es lo que vos venís diciendo. Todos conocemos algún caso y es probable que muchas también hayamos vivido algún caso de abuso, violencia, digamos, como... Es un retroceso muy grande, ¿no? Este disciplinamiento que pareciera que quieren traer. Y sí, y está claramente orientado hacia los derechos que hemos conseguido en los últimos tiempos. Uh-huh. Y eso me parece, lamentablemente, a medida que va pasando el tiempo, fíjate vos que van aumentando las denuncias y vuelven a repetirse los patrones, ¿no? Entonces, yo creo que es una campaña en donde se quiere disciplinar a las mujeres, porque somos en su mayoría las denunciantes, no solamente las madres, a veces también, como dije, muchas docentes, muchos equipos de salud. Entonces, me parece que tenemos que reflexionar sobre este tema. No podemos nosotros, tanto que les ha costado a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nosotras mismas, poder llegar a poder tener una normativa que nos brinde una seguridad mínima, porque también muchas veces lo hemos hablado, de que están faltando equipos en la parte judicial, están desbordadas las demandas, es decir, a las normativas no se le ha ido acompañando con una inversión que vaya acompañando a las víctimas para poder no solamente brindarle protección, sino las asistencias adecuadas. Pero de ninguna manera podemos comparar las falsas denuncias con la cantidad de denuncias y ni hablar con la cantidad de las que no se denuncian. Entonces, a mí me parece que es preocupante que por ahí aparecen algunos casos y aparecen en la prensa y con eso se quiera generalizar, porque claramente las estadísticas y claramente la realidad nuestra cotidiana nos dice todo lo contrario. Sí, y también más allá de lo de la cuestión legal, digo esto que ya lo hemos hablado muchas veces, lo que cuesta por ahí contar, ¿no? Hablar cuando una sufre una situación de violencia, por ahí más particularmente en los casos de abuso, es muy difícil ya en lo personal poder decirlo. Y esto como que refuerza este no hablar, ¿no? Después de años en donde las mujeres, las infancias, nos hemos estado animando a decir, pareciera que desde el Estado nos quieren volver a callar, y el daño psicológico grave que se produce también principalmente en las niñeces, ¿no? Totalmente. Por eso digo yo también la importancia de tener un sistema judicial robusto, en donde yo siempre digo, ¿no? Las familias a veces se quejan de los tiempos judiciales, pero también yo a veces, charlando con ellas, les digo la importancia que tiene un proceso judicial debido. Es decir, que se cumplan los plazos, que se cumpla la posibilidad de que los denunciados tengan un abogado que garantice, digamos, su defensa. Porque a mí tampoco me gusta la idea de que un inocente vaya preso. Entonces, nada mejor que tener un equipo robusto en la justicia para poder garantizar que esa denuncia es cierta, o si en el caso de que ante una sospecha esto no hay prueba suficiente, esa persona, por supuesto, obtenga su, digamos, su inocencia, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, da para largo esto y la verdad que no deja de ser preocupante lo que está ocurriendo en estos momentos, y yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que podamos realmente tener una visión crítica con respecto a las narrativas que nos llegan de los medios de comunicación, de las redes sociales, y lo que realmente nosotros conocemos, digamos, en la realidad y cotidianidad nuestra. Bueno, Cari, bueno, muchas gracias. Ahí vamos a estar de nuevo con la columna el próximo martes y con vos nos estaremos comunicando en 15 días. El próximo martes saldrá Paula. Y bueno, y vamos a quedarnos ahí al tanto a ver cómo se sigue moviendo este por el Congreso Nacional, este proyecto. Sí, totalmente. Bueno, pero me parece que lo que está claro es que nosotras al silencio no vamos a volver nunca más. Esto me parece que es interesante, de que ya hemos y sabemos qué derechos tenemos y que por lo tanto no vamos a dejar de ejercerlos. Eso me parece que es importante. Sí. Y bueno, si te parece, las invitamos a escuchar para cerrar un tema musical. Dale. Vamos a escuchar Canción Sin Miedo en esta versión argentina de Fena Frey. Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a la mujer nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, Señor. Presidente. Por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicidio. Todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Cuentas. Nunca más nuestros silencios. Un espacio de comunicación feminista y comunitario.